Monurarial para febrero y marzo 2004. El informe de X mensual. Con ustedes, Glenn Hauser. Radio Internacional de China cuenta con aún más retransmisiones gracias a Canadá y Cuba. Por ejemplo, aunque no aparece en el horario oficial, escuchamos la emisión en español de las 22 a 23, tiempo universal, en 13700, vía Canadá. Anoto que al final de la hora, se anuncian el esquema en metros en vez de kilohercios. Además, el programa en portugués desde China a las 23 en 13650, por su pésima calidad de sonido, aún mezclando con otros idiomas, debe emanar desde Cuba. Un fragmento de la iglesia rusa ortodoxa exilada en Francia produce un programa transmitido a Rusia a través de Kazajstán, 16:30, 17 horas, en 9355, sintonizada por Iwao Nagatani en Japón, llamado La Voix de l'Orthodoxie. Según se informó en newendpress.com vía Swapan Chakraborty, All India Radio planea anular sus emisiones en 16 idiomas extranjeros, a través de 19 transmisores de onda corta, que consideran un medio sin oyentes. Acaba de establecerse un nuevo telesitio con los últimos horarios y noticias de X del sur de Asia, a cargo de Víctor Gunatilica y Alok Dasgupta. Visita www.dxasia.info. El pequeño país de Djibouti, en el noreste de África, cuenta con un nuevo transmisor de 600 kilovatios en onda media, 1431 kilohercios. Para emitir el servicio en árabe desde Washington, Radio Sawa. Comenzaron probando el 1 de febrero entre las 16:04 horas y captaron en Finlandia a las 21:30 por Jari Savalainen. El Sudan Radio Service, de lunes a viernes 15:17 en 15:530 vía Reino Unido, agregó una emisión matutina de 03:05 en 9:625. Ambas llegan bien en Kenia, nos dice Chris Greenway. A RDP Internacional, Rádio Portugal reativó un espacio para deixismo. Vai ao ar a 00:40 nas quintas-feiras universais. Segundo Célio Romais em Panorama, Atividade de X, no Brasil pode ser ouvido em 11.980 e 13.770, irradiando colaboração especial do DX Clube do Brasil. Nas outras frequências, 13.700, 11.655 e 9.715. Esta única audible aqui, aunque bloqueada por Family Radio, hasta las 00.45. Radio Exterior de España anuncia que no envía más tarjetas QSL. Sin embargo, el programa Españoles en la Mar confirma informes enviados directamente a las Islas Canarias. Es decir, REE, Programa Españoles en la Mar, apartado 1233, 38080, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España. Nos informa José Moacir Portela de Melo, Brasil, Conexión Digital. De su esquema hasta fines de marzo, el programa se irradia como sigue. De lunes a sábados a las 15:10 en 21700, 21610, 21570, 17755, 15585 y 15385. Lunes a viernes 21:05 en 11625 y 7275. Sábados 22:05 en 17850, 15125, 15110, 11625, 9765, 7275 y 7270. Visitando a Salvador da Bahía, dice Arnaldo Slain en Conexión Digital, que pudo escuchar por vez primera a la radio de la República Árabe Sahrawi en idioma español. Por los 7460 a través de Argelia a las 23:30, con noticias de la región, seguido de una serie de temas románticos, cantantes como Luis Miguel y José Luis Perales. Reactivada desde Monrovia, Liberia, la emisora evangélica con 5 o 10 kilovatios, Voice of Liberty, o LCBN Radio, captada por Jari Savolainen, Finlandia, a las 15:45 hasta después de las 18 en 11514.4. A partir de marzo, Radio Canadá Internacional reanudará su servicio para el Brasil en portugués, el quinto idioma del mundo y, según dicen, el octavo en Internet. El director de La Voz de América anunció que el 27 de febrero anularán emisiones en 10 idiomas de Europa Oriental, según los deseos del llamado presidente Bush, búlgaro, eslovaco, esloveno, estonio, checo, húngaro, letón, lituano, polaco y rumano, y reducir dos idiomas más, el ucranio y armenio. El programa Ragam de música tamil en WWSR se ha cambiado a 9985 los domingos de las 14 a 16 horas. Nos informa Henry Clements en DXN.info que el diexista en Escocia Martin A. Hall tuvo éxito en captar a dos mexicanas de onda media casi a mediodía, las 11 tiempo universal, en condiciones invernales, en 14:10 Radio Sinfonola y en 14:30 Radio Onda Veracruz, pronunciando sus siglas XEWL. La emisora de Echojoa, Sonora, México, XEETCH, cambió de 11:30 a 700 kHz, captada a las 13:30 por Mike Westphal en Los Álamos, Nuevo México, Corazón de X. Agrega John Wilkins en Colorado, que abre a las 13 en español y dos idiomas indígenas, transmitiendo solo por la mañana. En Ciudad Juárez, Chihuahua, la gran emisora de 800 kHz XCROK está para triplicar su potencia a la autorizada 150 kW por el fin de febrero, después de varios años con solo 50 debido a problemas en sintonizar la antena. Nos dice David Eduardo Gleason, radioinfo.com, Texas, vía Arturo Bigley. Desde Uruapan, Michoacán, nos informa Jesús Martínez Miranda que entre el 24 y 27 de enero, Radio 1000 Ciudad de México se encontraba en 6016 en vez de 6010. Pero no puede escapar la interferencia digital de la BBC 0001 en 6015 en vez de 6010. Nueva frecuencia para Radio Habana Cuba de 11 a 15 horas para despertar con Cuba. Nos dice Arnaldo Coro, es 12.000 kHz, así no es armónico de 6.000. Radio aficionados de 160 metros se quejaron de una radiodifusora en 18.20 kHz, llamada Radio 91, así 2x9.10. En Real de X dice Martin Elba en Alemania que puede ser HILB Bonao República Dominicana. Pero en Ecuador, Bjorn Mam capta en 1819.93 a la nueva Ondas del Porvenir de Boyacá, Colombia, a las 10:20, 2x9:10. Más armónicos sintonizados por Bjorn Mam en 5480.03 y 2740.02, Radio Mundial Santa Fe de Bogotá a las 11 horas, 4 y 2x13:70. En 2020.18, HJZD, Radio Pansenú, Montería, a las 10:20, 2x10:10. Esta también captada en el lejano estado de Vermont por Mark Mormon hasta cierre repentino a las 10:54. Pasamos a frecuencias fundamentales de Colombia. Dice Bjorn Mam que la emisora de Quibdó en 5019.64, raramente en el aire, captada el 27 de enero a las 03:30, con un servicio caracol llamado RadioNet, antes conocida como Ecos del Atrato. Agrega Rafael Rodríguez, que es la reina de retransmisiones de la cadena Caracol, por ejemplo Caracol Básica, Radio Reloj, Tropicana Estéreo, La Vallenata, etc. Y es una de las peores verificadoras que hay. La voz de Riobamba, Ecuador, difundió su onda media 11:50 en armónicos de onda corta entre las 09:32 y 10:32, captadas por Mark Mormon en Vermont en 2299.84 y más débil en 3449.76. En Quito, Bjorn Mam sintonizó la emisora de Alaosí, Ecuador, Radio Atlántida, en 2960.22 variable a .19 a las 10:30. Boleros e identificación con eco 2x1480. Además, encontró una señal bastante fuerte a la Ceruna en 6760.14, tan fuerte como la frecuencia fundamental de 3380.07, es decir, Centro Radiofónico de Imbabura, Ibarra. Reactivada a partir del 21 de enero, Radio Uncía, Bolivia, en 4722.88 a las 23:45, dice Bjorn Malm, y captada la próxima noche en Noruega a las 23:10, según Ole Ford en Dixing.info, más fuerte que las otras bolivianas. Aunque en onda tropical, la brasileña en 4845 a las 07:25 se llama Ternura FM. Con música del cantante Daniel, nos informa Célio Romais a Chividade de Xix. Agrega que dos brasileñas funcionan en 4885. En Nueva York, para Cumbre de X, explica Jan Scruletta que hasta cierre a las 04 domina la frecuencia Radio Clube du Pará, Belén. Entonces, 4885 queda libre para una hora más de radiodifusora acriana, hasta las 0502. Radio Senado, Brasilia, se queda en la frecuencia distinta de 5993.2, excelente con música y política de las 10:35 hasta después de las 11, nos informa Brian Alexander en Mechanicsburg, Pennsylvania. Fuera del aire, en 3375 desde el 18 de diciembre, Radio Municipal de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, dejando la frecuencia libre para Radio Educadora Guajará Mirim, Rondônia, excelente a las 09:40 a 10:06, según Paulo Roberto y Souza en Chefé, transmitiendo el programa Brasil Caboclo, con música sertaneja, según se informó en Panorama Actividade de Xix. Sobre Radio Bosques, Argentina, nos escribe Nicolás Serramo, esta emisora pirata, también conocida como Radiodifusión Argentina Libre, no transmite desde Avellaneda, esa es la anterior ubicación geográfica. Su ubicación actual es desde algún lugar en la provincia de Buenos Aires, cercano a La Plata, Matasellos, de mi QSL recibida por vía postal. La frecuencia es variable. Estuvo transmitiendo por los 6719.37, frecuencia que abandonó después de un par de días por QRM de un espurio de emisora brasileña. Volvió temporariamente a los 6153.23, pero el 20 de enero, desde hace un par de días, la estoy buscando. No la encuentro en ninguna de las frecuencias conocidas. En la banda ampliada, en 1640 en vez de Radio Bolivia, desde las 21 a tiempo universal, sintonizó a Radio Libre AM 1640, con folclore y tango. Luciano Gentile nos invita a visitar su telesitio sobre 3600 emisoras de AM y FM en Argentina. www.geocities.com/emisoras-argentinas. Una de las más prodigiosas voces de la radio venezolana, Ezequiel Suárez Avendaño, dejó de existir el 17 de enero. Dice Jorge García Rangel que durante años trabajó como voz oficial de eventos de la Presidencia de la República, así como también se desempeñó como locutor en venezolana de televisión en Radio Nacional de Venezuela. Para los venezolanos que utilizan el servicio telefónico del 119, hora legal de Venezuela, y los diexistas en el exterior al escuchar las emisoras utilitarias del Observatorio Naval Cajigal en 5000 y el Instituto Oceanográfico del Ecuador, lo recordaremos siempre. Fue Mundo Radial, el informe de X mensual grabado el 5 de febrero 2004. Desde Oklahoma les habló licenciado Guillermo Glenhauser.